Me tiene mal pensándote. Estoy toda la noche recordándote. ¿Qué pasó con ese amor que nos hacía tan bien? Ese mismo que ahora nos hace mal también. Hasta desarreglada me enamoraba. Yo le devolví la sonrisa a su cara. Estuve en las buenas, también en las malas. Te fuiste volando cuando te di alas. Nos peleamos, arreglamos, apostamos igual. Lo que más echo de menos es cuando pedía más. Me la paso fumando cuando acá no estás. No me acostumbro a sentir esta soledad tan fría. Todavía por las noches pienso el día en que te hice mía y me envolvía como si nada, después volvía otra vez, más de tres, y no venimos a la vez. Ahora no estás, pero yo sé que cuando te pienso estás pensándome.